Sección 26 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 3. El anciano conde Rostov renunció a su cargo de mariscal de la nobleza del distrito porque llevaba consigo unos gastos demasiado exagerados. Y sin embargo, el estado de su fortuna no mejoraba. Nicolás y Natalia sorprendían a menudo a sus padres hablando en voz baja y con aire agitado de la venta de su hotel de Moscú o de los bienes que tenían por aquellos alrededores. Vuelto a la vida privada, el conde ya no daba ni fiestas ni banquetes, de modo que la vida en Otradnoe era más tranquila que los años anteriores. No obstante, ni la casa ni sus dependencias se desocupaban. Y todos los días había por lo menos 20 personas en la mesa. Eran amigos familiares de la casa, que formaban casi parte de la familia, o que, por lo menos, parecían no poderse ya separar de ella. Entre otros, un músico llamado Dimmler, con su mujer, el maestro de baile Johel, con su familia, la anciana señorita Belouf, el profesor de Petia, la antigua aya de las señoritas y otros muchos que encontraban más sencillo vivir en casa del conde que en la suya. De modo que sin haber grandes reuniones, la vida seguía su curso como el pasado, y ni el dueño ni la dueña de la casa hubieran podido comprenderla de otro modo. Por aquella época se recibió una carta del príncipe Andrés fechada en Roma. Era la cuarta que escribía desde que marchó. Según decía, ya hubiera estado hacía tiempo de vuelta en Rusia si los calores que habían vuelto a abrir su herida no le obligasen a retrasar su vuelta hasta los primeros días de enero. Natalia, aun cuando estaba enamorada de su novio, no dejaba de entregarse a todas las impresiones alegres de la vida. Pero al fin del cuarto mes de su separación, cayó en una profunda melancolía y se abandonó completamente a ella, llorando su desgraciada suerte y el tiempo que transcurría de ese modo, sin provecho alguno, cuando sentía en su corazón una invencible necesidad de amar y ser amada. La licencia de Nicolás estaba a punto de expirar, y la proximidad de su marcha aumentaba la tristeza de aquel sombrío interior. Había llegado Navidad, y excepto la misa mayor, las ceremonias religiosas, con los enojosos cortejos de felicitaciones de vecinos y de servidumbre, excepto los trajes nuevos que se estrenaban siempre en aquella ocasión, nada había ocurrido aquel día de particular ni de extraordinario, sino un frío de 20 grados, con un tiempo sereno, un sol deslumbrador y una noche clara y estrellada. Después de comer el tercer día de las fiestas, cuando todo el mundo se hubo instalado en su rincón, el fastidio volvió a reinar en toda la casa. Nicolás, que acababa de volver de una visita de vecindad, dormía profundo sueño en el gran salón. El anciano conde seguía su ejemplo en su gabinete. Sonia, sentada en un velador del saloncito, copiaba un dibujo. La condesa hacía un solitario, y Anastasio Ivanovna, el viejo bufón, sentado junto a una ventana entre dos viejas, no decía una palabra. Natalia, que acababa de entrar, se inclinó un momento a mirar el trabajo de Sonia. Luego, acercándose a su madre, se detuvo ante ella en silencio. «¿Por qué vagas como alma en pena? ¿Qué quieres?» ¿Qué es lo que quiero? A él aquí, enseguida, repuso Natalia con los ojos brillantes y la voz entrecortada. La mirada de su madre se fijó en la suya. No me miréis así, os lo suplico, voy a llorar. Siéntate ahí. Mamá, le necesito, porque me he de estar consumiendo aquí de fastidio. Las lágrimas asomaron a sus ojos, y abandonando precipitadamente el salón, se fue al cuarto de las criadas, en donde una vieja camarera sermoneaba a una joven que llegaba corriendo de fuera. «Hay tiempo para todo», gruñía la vieja. «Ya te has divertido bastante». «Dejadla en paz, Kondratievna», dijo Natalia. «Vete, Maruja, vete». Siguiendo su visita, Natalia llegó al vestíbulo. Un viejo criado y dos jóvenes lacayos estaban jugando allí a las cartas. Su llegada interrumpió el juego y se levantaron. «¿Y de estos qué voy a hacer?», se dijo. «Nikita, ¿ves? ¿A dónde le enviaré? Ah, ves a buscarme un gallo a cualquier parte. Y tú, Micha, tráeme avena». «¿Un poco de avena?», preguntó Micha alegremente. «Anda, date prisa», dijo el viejo. «Y tú, Fedor, dame un pedazo de yeso». Al llegar a la cocina, hizo preparar el samovar, aunque no era todavía la hora del té. Nadie mandaba tanto a los criados como Natalia. En cuanto veía uno, ya le había encontrado algo que hacer. No lo podía remediar. Hubiérase dicho que trataba de probar en ellos su poder, y si alguno se atrevería al fin a rebelarse contra su tiranía. Y por lo mismo, sus órdenes eran las que siempre se ejecutaban con más exactitud. «¿Y ahora qué haré? ¿A dónde iré?», dijo penetrando en un largo pasillo, en donde halló al bufón que salía a su encuentro. «Anastasia Ivanovna, ¿qué daré yo a luz?». «¿Tú? Pulgas, cigarras y grillos. Eso de seguro». «¡Dios mío, Dios mío!», se dijo Natalia. «Siempre lo mismo, siempre igual fastidio. ¿En dónde me meteré?». Saltando ligeramente cada peldaño, subió al segundo piso y entró en casa de Yohel. Las dos ayas estaban allí hablando con el señor y la señora Yohel. El postre, compuesto de 4 mostachones, estaba colocado sobre la mesa y se discutía sobre lo caro de la existencia en Moscú y en Odessa. Natalia se sentó un instante, escuchó un momento pensativa y se levantó. «La isla de Madagascar. Madagascar», murmuró, marcando cada sílaba. Y salió sin contestar a la señora Schoss, que se quedó preocupada con su misteriosa exclamación. Encontróse en el camino a Petia y su menino, muy ocupados ambos de unos fuegos artificiales que debían encenderse al anochecer. «¡Petia!», le gritó. «¡Anda, llévame hasta abajo!». Y saltando sobre la espalda de Petia, le enlazó el cuello con sus dos manos y así llegaron uno llevando al otro, saltando y galopando hasta la escalera. «¡Basta, gracias! ¡Madagascar!», repitió. Y saltando bruscamente al suelo, bajó los peldaños corriendo. Después de haber explorado su reino y haber ensayado su poder, después de haberse convencido que sus súbditos eran todos obedientes y por lo tanto fastidiosos, Natalia volvió a la sala, cogió una guitarra y fue a sentarse en el rincón más oscuro, tratando de hallar el acompañamiento de una romanza que el príncipe Andrés y ella habían oído juntos en el teatro de la Ópera de San Petersburgo. Los escasos acordes, inciertos y confusos, que sacaba de la guitarra, habrían llamado la atención al oído menos ejercitado por su total carencia de armonía y sentido musical. Mientras que, gracias a la vivacidad de su imaginación, despertaron en ella una larga serie de recuerdos. Apoyada en la pared, medio oculta por un pequeño armario, con los ojos fijos en un hilito de luz que llegaba del antecomedor, penetrando por debajo de la puerta, escuchaba con delicia, evocando el pasado. Sonia atravesó la sala con un vaso en la mano. Natalia la miró. Luego se fijó de nuevo en el rayo de luz que pasaba por bajo de la puerta y se figuró que ya se había encontrado otra vez en aquella misma situación, rodeada de los mismos detalles y mirando a Sonia pasar con el vaso en la mano. «Sí, sí, no me cabe duda, era así», pensó para sí. Luego, Tocando algunas notas, añadió: Sonia, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Estás ahí? Dijo Sonia, estremeciéndose y acercándose para escuchar. No sé. ¿Es de la tempestad? Preguntó vacilando, con la seguridad de equivocarse. Sí, eso es, pensó Natalia. Ella se estremeció entonces. Se acercó suavemente sonriendo. Y pensé lo que ahora vuelvo a pensar. Que hay en ella algo que me falta a mí. No, prosiguió en voz alta. No es eso. Es el coro del Porte Deux. ¡Escucha! Y tarareó el motivo. ¿A dónde ibas? A cambiar el agua del vaso. Quiero concluir el dibujo. Tú siempre estás ocupada y yo nunca. ¿En dónde está Nicolás? Creo que durmiendo. Anda, ve y despértale, Sonia. Dile que venga a cantar. Sonia se marchó y Natalia continuó soñando y preguntándose cómo había podido suceder aquello. No habiendo podido resolver tan arduo problema, volvió a sus recuerdos. Le vio a él y sintió sus apasionados ojos fijos en ella. ¡Que venga pronto! Tengo tanto miedo de que tarde mucho todavía. Además, no hay que decir. Voy envejeciendo y ya no seré lo que ahora. ¿Quién sabe? Tal vez llegue hoy. Quizá ya haya llegado. Si estará en el salón. Levantándose, dejó la guitarra encima de una silla y pasó a la habitación contigua. Todo el mundo estaba reunido alrededor de la mesa del té. Los profesores, las ayas, los invitados, los criados servían a unos y a otros. Pero el príncipe Andrés no estaba allí. ¡Ah, ya estás aquí! La dijo el anciano conde. ¡Ven a sentarte! Pero Natalia se detuvo cerca de su madre, sin contestar a la invitación de su padre. Sus miradas buscaban a alguien. ¡Mamá, dámele! ¡Dámele pronto! Murmuró, conteniendo difícilmente un sollozo. Sentóse y escuchó la conversación. ¡Dios mío! Se dijo. Siempre las mismas personas y siempre la misma cosa. Papá tiene cogida la taza como de costumbre y sopla en ella como sopló ayer y como soplará mañana. Estaba furiosa con todos y les guardaba rencor porque no había nada cambiado allí. Después del té, Nicolás, Sonia y Natalia se fueron a su rincón favorito de la sala. Allí era donde ellos hablaban con entera libertad. Fin de la sección 26.